me chacarera el miedo de mirar la gente que está a mi lado sufriendo. Tráeme chacarera mis sueños que han quedado lejos, se han escondido en mi miedo. Sácame chacarera la muerte que se lleva mi alma disfrazada de prudente. Sácame chacarera el miedo, irme con mi viento pa' que me lleve a mi encuentro. Sácame chacarera el frío que me deja solo la noche del egoísmo. Tráeme chacarera el fuego que me vuelva al pecho el corazón de mi pueblo. Haceme chacarera camino y que sean huellas las dueñas de mi destino. Sácame chacarera el miedo, irme con mi viento pa' que me lleve a mi encuentro.